Radio Joda. Lo que te interesa, Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Fíjese que una nueva tragedia en el mar enluta a cientos de familias en Palestina. Al menos 60 inmigrantes, la mayoría de ellos palestinos, murieron y 46 más fueron rescatados después de que su embarcación sobrecargada se hundió. La policía comentó que los inmigrantes tenían como objetivo llegar a Turquía, punto de entrada para ingresar a Europa y así buscar un mejor futuro para sus familias, aunque en esta ocasión encontraron la muerte. Pues así de fuerte suenan los Maquis. Tenemos por aquí, vamos a compartir con ellos bueno, un ratito, y vamos a conocer alguno de los temas de este su primer CD, de este su primer trabajo. Los saludamos a todos, bienvenidos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. De principio quisiera preguntarlos, no tenía yo prevista esta pregunta, pero es la pregunta. Oye, cuando habéis escuchado esto, y imagináis que os está escuchando mucha gente, ¿qué habéis sentido? A ver. Orgullo, sobre todo, de poder haber ya llegado a grabar. A ver, Godoy, que hemos dicho que está aquí todo, vamos a saludarnos y a presentarnos por lo menos. A Godoy y a Juan ya lo hemos conocido, también estamos, a ver, por ahí, preséntate. Antonio Luis. Antonio Luis. Carmen. Carmen. Y Fran, que son, pues, los cuatro Maquis que, bueno, pues después de un tiempo, yo supongo que sería el objetivo principal desde, ¿no?, desde el principio, ¿no?, tratar de plasmar en un CD como este que tengo yo en mis manos vuestro muchos años ya, ¿no? Ya lleváis unos cuantos años en esto de la música. Sí, sí, unos cuantos. A ver, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó el proyecto de los Maquis? Vamos a situarnos. Hace ya 6-7 años quizá, ¿no? Sí, desde 2006 o por ahí empezamos. Sí, empezasteis, pero... Empezamos, pues, porque Godoy empezó con el grupo de Berrines, que cuando se separaron, él siguió tocando. Y yo que iba allí a Velo... Hasta que un día dije, bueno, pues voy a coger la batería, a ver si me sale algún ritmillo bonito o algo y te acompaño, por lo menos me entretengo. ¿Tú sin saber nada de batería? Sin saber nada, nada. Sí. O sea que vosotros habéis aprendido, en tu caso por lo menos, a base de oído, ¿no? Sí, a base de oído y échale muchas horas. Bueno, también me compré un método para aprender a tocar la batería y ya pues ir repitiendo y echándole tiempo. Luego conocimos a Antonio Luis, que tocaba también la guitarra. A ver, tú hablas más. La verdad es que cuando empecé a juntarme con Godoy y con Carmen fue a raíz de rock and roll, porque me gustaba la música rock y tenían una asociación, promovían mucho la música, y pues entonces yo me acerqué a ellos y pues, un día allí hablando y tú dijiste, cómprate una guitarra y pruebas y esto, y empecé a probar con una guitarra española, poquito a poco, hasta que decidí comprarme la guitarra eléctrica, que fue la Merco también es, y empezamos ahí poco a poco de cero. Que Godoy sí, fue el que fue tirando de todos, sí, ¿no? Sí, tú eres involucré a todos. Al principio fue esto, está bien. Sí. El que ha llevado al grupo, ¿no? Sí, y el último ha sido Fran, el incorporarse, ¿no? Sí, yo entré hace cuestión de un año. La verdad es que me gustaba bastante y siempre he estado con la música y demás, sino con el coro rociero, he estado con mi amigo y demás, hasta que ya me propusieron de empezar también con ellos y le dije que sí. Con el coro rociero y con el rock también, ¿no? Sí, eso se puede compaginar, ¿no? Sí, pues bueno, sí se puede. Bueno, de hecho lo está compaginando, ¿no? En eso estamos. Es compatible, sí. ¿No? Aunque la gente se pueda pensar que las músicas son totalmente distintas, pero yo creo que al final todas las músicas tienen algo en común, ¿verdad? Sí, hombre, ¿no? Toda la música, además, si no existiera esa convivencia entre músicas, no habrían salido muchos estilos de los que han surgido, de fusiones y demás. Bueno, entonces, y tenemos aquí este Sin Fronteras. Hemos escuchado el tema que da título, evidentemente, un tema total y absolutamente de actualidad, como de todo, supongo que es lo que habéis tratado de recoger aquí, ¿no? La vida misma, ¿no? Sí. En distintas formas, con distintos temas, ¿no? Es lo que habéis recogido. Sí, sí, exactamente. Casos que pasan en la vida, cosas que no nos gustan y las criticamos en nuestras canciones. Bueno, se critica lo que haya que criticar, ¿no? Lo que haya que criticar, lo que también vemos que está mal. Digo yo que habrá cosas también en plan positivo, ¿no? No tenéis, sí. No sé, ¿qué cosa se puede cantar, ¿no? Porque muchas veces quizá haya gente que no se acerque a este tipo de música por eso, a lo mejor. No sé si nos vamos a meter en camisas de once varas, ¿no? Que la gente, es que no, es que esto suena... Oye, suena como la vida misma, ¿no? Sí, son cosas... Y mucha gente no se acerca, pero llega al final. Tienen que acercarse y hay que prestarle atención a toda la música. Hombre, yo creo que sí, que toda es bueno escucharla y oírla y a ver qué es lo que quiere cada autor reflejar en sus temas. Bueno, ¿y cuándo decidís lo de grabar este trabajo? ¿Hay un momento concreto que decís, oye, pues, estamos ya en condiciones de hacerlo o ya tenéis unos temas, los temas suficientes para hacerlo? ¿Cuándo os planteasteis grabar el trabajo? Pues, nos lo planteamos... Para un año y pico, lo que pasa es que no teníamos ni un duro, sí. Porque todo esto cuesta mucho dinero. Todo al final es dinero. Y ahí hemos estado trabajando en ello, dando conciertillos que nos han contratado en varios lados y demás, y hicimos también, pusimos un puestecillo de cuero, para sacarnos algo de pelas también para poder grabar, y hasta que hemos tenido los dineros para poder grabar. Y sí, un año y medio por ahí. Sí, sí, que al final todo esto es, bueno, a base de... Bueno, de vuestro dinero, que aquí, claro, es lo que tiene la música, que es muy difícil, muy complicada, y que aquí no te va a venir nadie a patrocinar, bueno, yo digo casi ningún tipo de música, ¿no? La música no vende, ¿no? Se puede decir. Sí. Es muy difícil, es muy difícil. Hay mucha competencia también en este mundo de la música y demás, pero para empezar te tienes que gastar los dineros, porque sí. Es así. Es que habéis hecho, al final, habéis hecho una edición prácticamente para los amigos, ¿no? Sí. Habéis grabado... Sí, no para sé. Promocionarnos sí. Un poco. Hemos hecho 100 copias solo y va a ser para regalarlas. Para repartirlo y regalarlas, y bueno, que se os escuche. Y para que poder... se nos escuche, claro, sí. Y que nos piraten. Sí. O sea, nosotros sí queremos que nos piraten. Sí, sí, sí. No, cuanto más mejor, ¿verdad? Cuanto más mejor, sí. Que, bueno, vamos a ir escuchando los temas y nos vais hablando un poco de en qué consiste. Venga, vamos a escuchar, había yo preparado aquí ya el segundo tema. ¿Quién lo había elegido? El futuro oscuro. ¿Quién lo había elegido tú? Venga, pues explícanos un poco, ¿qué es el futuro oscuro? Bueno, pues en el tema hablamos de que está todo, la verdad, que por desgracia, demasiado mal. Entonces nosotros plasmamos ahí nuestra crítica, lo que nosotros vemos y lo que está pasando en realidad. Pues vamos a escuchar El Futuro Oscuro y vamos a seguir hablando con ellos, con los Maquis, esta tarde a través de estos micrófonos aquí en nuestros estudios. Pues este futuro incierto. Oye, por cierto, hablabais de cortar cebolla en... Os ha faltado decir en la Vega Martín, que yo también la he cortado. Que bueno, cosas de la vida misma. Explicándonos un poco el proceso, el cómo grabar un disco, supongo que, bueno, ha sido la primera vez que lo habéis metido en unos estudios. Es una experiencia nueva, ¿no? Vosotros habitualmente la música es los ensayos, ¿no? Bueno, vamos a dejar un poco incluso lo de la grabación. Los ensayos, ahí vosotros, ¿cómo hacéis los temas? ¿Lo hacéis vosotros mismos? ¿La letra, la música, cómo lo hacéis? Por ahora, juntándonos allí, echando rato, sacando ideas que primero van en bruto y entre uno y otro, pues... ¿Qué es primero, la música o la letra? ¿O al revés, la letra, se ocurre el tema? Algunas veces ha sido la música, otras veces ha sido la letra, no llevamos un orden conforme nos viene, más o menos, vaya. Sí. ¿Y lo del proceso de lo de la grabación? A ver, por ahí, Antonio, que estás un poco... La grabación, eso de meterte en un estudio, supongo que más impresionante que este, ¿no? ¿No? Que más... Ha sido un estudio, estaba muy bien, es una sensación pues, que de primera te impacta un poquillo, no sabes dónde te metes, está un poco extrañado, pero ya cuando empiezas a tocar y todo eso, pues ya va uno sentándose, se lavan los nervios, que es lo principal. Sí. ¿Cuánto pero tiempo? Más que nada es la falta de costumbre de eso, de porque tocas, grabas solo, estás con el casco, cada cosa por su lado, ya uno le dice, suele más a la batería, te dice, y en fin, ya pues cada uno. El primero nervioso, pero que por lo demás, pues bien. ¿Cuánto tiempo habéis echado en grabarlo exactamente, no? ¿Cuántas horas de estudio? Que es lo que se suele decir, ¿no? Bueno, ahora no sé decirte, fueron seis días lo que tuvimos que ir, pero... Sí. Sí, bueno, que lo habéis grabado por aquí cerquita, ¿no? Por aquí sí, cerquita. En Villargordo. En Villargordo. Un colega que lo conocimos a través de otro muchacho de allí de Villargordo que tenía el estudio y demás y... Sí, oye, que tal, que aquí en Jaén, que allí también hay buenos estudios, algo tenemos que tener, sí, buenos estudios de grabación. Un técnico bastante apañado, además ahí está la prueba, que a mí me ha gustado mucho cómo nos ha grabado. Sí, porque esa es la siguiente pregunta, ¿no? El resultado, vosotros... ¿Estáis escuchando lo que queríais escuchar cuando ya tenéis el CD y lo habéis escuchado? Oye, sí, ¿esto sí, era sí. lo que queríamos escuchar? Sí, sí, ¿no? Sí. La grabación la hemos hecho conforme tocamos, no ha sido nada rectificado ni nada, conforme suena en directo. Como la igual que estamos haciendo esta conversación, que me decís vosotros aquí al principio. Sí, pues igual, ¿no? En vivo y en directo. Que este es el fruto de esos años, que vosotros habitualmente lo que hacéis es el directo, el contacto con el público, que quizás es lo que más llena. De hecho, el sábado tenemos la Estaca Rock, que esa es vuestra verdadera razón de ser, ¿no? El contacto con el público, sí, y ofrecérselo, sí, y compartirlo, eso, claro. y ver las reacciones del público en los directos, ¿no? Esa es vuestra... Ver a la gente cómo reacciona ante las canciones que tenemos y demás. Sí. Ahí es donde mejor. Y pasárnoslo bien con esa gente, claro, sí. De lo que se trata. Y reacciones, por ejemplo, a ver, Fran, por ejemplo... Reacciones de esos propios, ¿no?, amigos al escuchar el disco, ¿qué os han dicho? La verdad que es muy buena. Yo he ido andando por la calle, gente que no conozco, parame con el coche, enseñame el disco y reíse, digo, pues gracias. Por ejemplo. Con una sonrisa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, una sonrisa de aprobación, evidentemente, ¿no? Mensajes por WhatsApp también, te saludan por la calle, a mí ya me lo han dicho varios, la verdad que contento. Sí. Bueno, pues ¿cuánto tiempo lleváis con el disco? De hecho, porque bueno, a mí me lo daba ya hace unos días, lo hemos escuchado, si lleváis poquito, ¿no? Poquillo. Dos semanas. Sí, un par de semanas, desde que nos llegaron de Madrid, un par de semanas, sí. Aunque lo grabamos antes, o sí. Sobre un mes y medio antes, pero... Sí. Primero de noviembre, claro. Fue cuando empezamos, sí. A últimos de octubre, primero de noviembre. Con la idea de tenerlo preparado para presentarlo. Para presentarlo en el botijuelo, exactamente. Porque digo yo que incluso algunos de los temas son clásicos ya vuestros, ¿no? Sí, es que, sí. Sí, sí. Algunos pues ya serán, pues sobre todo, no sé si catalogarlos como himno, pero ¿por qué no? También, ¿no? Que vosotros, oye, que incluso los amigos lo piden, oye, sí, tocan eso, sí. esto, ¿no? Sí. Alguno de ellos, ¿no? Sobre todo La Tierra. Sí. La Tierra es uno de los temas más viejos que tenemos. El primer tema con el que se abre. El primer tema que hay que era disco. Bueno, eso lo escucharemos luego para el final, sí, precisamente. Sí, a ver, Adicto, ¿quién ha elegido Adicto? ¿Qué es el que tenemos yo, preparado? Yo, a ver, pues, Godoy, ¿qué es Adicto? ¿Adicto pues, a qué? Adicto a todo. Es un tema que es una crítica a eso, a las adicciones, que no es bueno hacerte adicto a nada. Porque por muy bueno que sea, al final es malo. Sí. Las adicciones no son buenas. Sí, bueno, yo te voy a decir, hay que hacerse adicto, en todo caso, a la música. A bueno, cualquier sí, tipo de es música. Es el único que no daña. Pues nos quedamos escuchando también este adicto. Seguimos adictos a la música, presentando este primer trabajo, este primer CD de los Maquis, aquí en directo ante nuestros micrófonos, que están ellos, pues lo que decíamos al principio, tan orgullosos, ¿verdad?, de este trabajo, porque al final, pues eso, que son muchísimas horas, que vosotros lo hacéis con todo el placer, porque es lo que os gusta, ¿no? Exactamente. Pero que, claro, yo es que lo veo, a mí me gusta muchísimo la música, nosotros vivimos un poco de la música, pero yo es que lo veo muy complicado esto de, y además de mantenerse tanto tiempo en el música sin que te dé nada, porque al final vosotros, evidentemente, de la música no vivís. Vosotros es, bueno, que echáis los ratos, no sé, nuestro tiempo libre. Exactamente, de vuestro tiempo libre. Y además con esa intención, ¿no? Con la intención de no quedarlo para vosotros, sino de compartirlo para los demás y que los demás pues también lo disfruten, ¿no? Que es muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas os juntáis habitualmente? ¿Un día a la semana o dos días? O... No, son tres días a la semana lo que nos juntamos. Entonces, tres días son... sobre dos o tres horas cada... Que entonces, eso es muchísimo tiempo, ¿no? Cuando lo haces con gusto no... No te enteras ni de las horas ni nada. Sí. Te diviertes, echas el rato, te lo pasas bien, entre que uno hace una cosa, otro hace otra tontería, o practicas, te equivocas, empiezas. Yo creo que ese es el secreto de que hayamos durado tanto tiempo y de que llevemos el grupo como lo llevamos, que lo hacemos porque nos gusta, de forma altruista, y si plasmamos las letras son cosas que reivindicativas la mayoría, y es un punto a nuestro favor, que no nos vamos y no nos exigimos, no es que tú tienes que salir mejor, sino poco a poco y yendo dando pasos cortos pero firmes. Y la verdad también que sí, ensayamos, somos grupo y demás, pero dentro de lo que no es el grupo también somos amigos fuera. Muchas veces quedamos, salimos juntos, vamos a casa de alguno de nosotros y demás, y yo creo que eso también es lo que hace que estemos más... Que digo yo que al final es eso, las actuaciones, no sé, habéis actuado ya en estos años muchísimos sitios, hablarnos un poco de, porque los de aquí ya lo sabemos, por ejemplo, pero fuera, ¿se os va conociendo también o no? Sí, A ver, ¿dónde decirnos así, dónde...? Allá en Huesca estuvimos hace unos tres años o cuatro, en Arbanchés. En Arbanchés, que nos vamos a hacer hijo adoptivo de allí de Arbanchés, hemos ido muy bien. Nos tratan muy bien cada vez. Un saludo para ellos si nos está escuchando alguno de ellos. En Úbeda también hemos estado tocando, en Huerma, en Villalgordo. Un montón de pueblos de aquí, de la comarca. En Villalpardo, en Bermés, sí, por los pueblos de por aquí, algunos que se me quedan. Sí, sí. Que al final, lo que decíamos antes es el contacto que vosotros queréis, ¿no? El contacto con el público, pero por ejemplo, este trabajo... Cuando lo habéis tenido ya en vuestras manos, ¿os habéis acordado de alguien? Decir, oye, pues se lo quiero dedicar a alguien, o simplemente a vosotros mismos, oye, pues nosotros porque hacemos lo que queremos y nos gusta, o acordáis de alguien especialmente. Especialmente, ¿no? De todo, sobre todo de toda la gente, además lo ponemos en el disco, que le agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado y que nos apoya y que va a nuestros conciertos y que baila allí con nosotros. Quizás esto de los discos, lo de los discos también sería una forma, ¿no? Y bueno, los discos, y por ejemplo ahora este ratito que estamos aquí charlando, ¿no? Aquí entre amigos, de hacer llegar este tipo de música pues a todo el público, ¿no? Que decía yo en un principio, ¿no? Que este tipo de música pues mucha gente ya simplemente por escucharlo no hay tan con tanta fuerza, mucha gente no ni la escucha, y yo sería la oportunidad para decir, oye, que lo escuchen, que observen y presten atención a que bueno, que las canciones, las letras tienen su mensaje y que yo creo que no pasan desapercibida a nadie en el momento que la escuchen un poco, le presten un poco atención, ¿verdad? Sería la oportunidad de con este tipo de trabajos. Hombre, sí, exactamente, para que nos escuche contra más gente mejor. Además, por eso ahora en un principio vamos a regalar actuaciones en compás, pero es lo que he dicho antes, que nos piraten, que nos escuchen. Sí, contra más gente nos escuche, muchísimo mejor. Sí. Que no le gustemos, pues ya está, pues, pero nos ha escuchado. Sí, bueno, no, aquí, bueno, no le vamos a gustar. Evidentemente, claro. No. Pero bueno, Jogar es que además es un pueblo que hay muchísimos, ¿no? Además, incluso ya alguien que cataloga que Jogar es ciudad de la música, ¿no? De todas las músicas, sí. ¿no? No solamente del flamenco, sí, no solamente de las bandas, no solo todas las músicas, y también pues esta música, ¿no? La música que vosotros cómo la definiríais, cómo la calificaríais, ¿es un estilo concreto o simplemente sois los maquis? Música de la calle más bien. Sí, música protesta, algo de punk rock, algo de ska, no nos hemos tampoco encasillado en un estilo solo. Sí, porque yo observo lo que nos gusta. Por ejemplo, observo el cartel de la botijuela del sábado y cada uno iba su estilo, ¿no? Pero vosotros, nada, pues simplemente pones que vais a presentar vuestro disco, pero no tenéis estilo, sois los... Que nos lo diga la gente el estilo que llevamos, pero que es un poquillo de todo, ¿no? Pasamos a su juicio. Lo que pasa es eso, que como a uno le gusta un estilo de música, a otro le gusta otro, pues al final lo mezclamos y es lo que sale. Y al final un poco lo de este tema que vamos a escuchar ahora, ¿no? El pirado del rock en todo caso, ¿no? Eso quizás sí que os definiría, ¿no? Sí. Que al final algo más. Este, no, este, por eso es este pirado del rock. A ver, Antonio. Sí, ¿no? Este pirado del rock pues, trata de eso, de una persona que le gusta el rock y que tiene que vivir con rock, que es adicto sí. al rock. Sí, sí. Pero pirado en el buen sentido de la palabra, que no, sí, que sí, siempre, sí, cuando hablamos de pirados o de locuras, ¿no? Oye, pirado en el buen sentido de la palabra. Sentido, y se, sí. por la música y por el rock, pues. Sí, canción sainete, hay un poco de risa y eso. Venga, vamos a escucharla, vamos a escucharla también. Normal, aunque dicen por ahí que tengo un problema, problema mental. Me gusta el rock, me gusta el rock, me gusta el rock, es mi obsesión. Me gusta el rock, me gusta el rock, y no puedo parar. Cuando me despierto con rock. Pongo los pistos, me cago en Dios. Hay una fuerza que me empieza a brotar, que me saca de la cama y me pone a saltar. Salgo a la calle saltando y bailando, la cabeza para arriba y para abajo. Los vecinos no dejan de mirar, este tío está loco de atar. Me gusta el rock, me gusta el rock, me gusta el rock, es mi obsesión. Me gusta el rock, me gusta el rock, y no puedo parar. Los colegas en los garitos no ponen rock, solo priva de garrafa y pim pim pam pam pum pum pum. Vámonos al Dodger con una cerveza, sacerte por el altavoz, que le dé mucho por culo a esos garitos de tu pam pum pim pam pum. Me gusta el rock, me gusta el rock, me gusta el rock, es mi obsesión. Me gusta el rock, me gusta el rock, y no puedo parar. Que dejar, allí no ponían ron ni nada. Solo venga, vamos a currar, a ver si revientas como un cabrón, a ver si revientas pero sin rock. Ahora estoy en la fila del INEM, esta fila, fila infernal. Cuento uno, dos y tres, cuando llego al cuatro empiezo a saltar. Me gusta rock, me gusta rock, me gusta rock, es mi obsesión. Me gusta rock, me gusta rock, no puedo parar. Todos esos seguidores amantes al rock, que nos cuesta que haberlos aquí en nuestra ciudad, seguro que se sienten identificados con este tema. Este tema, bueno, este álbum, este CD que estamos presentando con los Maquis aquí en nuestros estudios, insistimos. Bueno, esta que va a ser, al definitiva, decíamos antes, vuestra tarjeta de presentación, ¿no? De cara a, bueno, a seguir acudiendo a más lugares y a más rincones. ¿Tenéis algo al margen de lo del el sábado, que ya hemos dicho antes y que ahora hablaremos si acaso un poco? ¿Tenéis algo ya por ahí cerrado? No, cerrado no tenemos nada todavía. Bueno, cerrado, bueno, se va cerrando además sobre la marcha, sí, que sobre cualquiera, la marcha. ¿No? De hoy para mañana se monta un concierto, sobre todo con las ganas que tenéis de tocar en cualquier sitio, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos a ir emplazando. Nosotros sí, lo que decíamos antes, si este tiempo y este CD sirve para que, pues, esos seguidores que nos cuesta, incluso los que hay ocultos que no se identifican con esta música, si conseguimos que alguien se acerque a los Maki, oye, pues que nos damos por satisfechos y contentos. Nosotros, la verdad es que cada vez que nos llega alguien y nos presenta su trabajo de cualquier forma, ¿no? De música, de teatro, de cualquier espectáculo de nuestra ciudad, la verdad es que nos sentimos también un poco orgullosos. Vosotros tenéis que hacerlo, después de tantísimo tiempo, tantísimas horas de ensayo, pues merece la pena, enhorabuena de verdad por haberlo conseguido, porque no sé si al principio os lo hubieseis planteado, ¿os planteabais esta posibilidad de tener hoy algo así en vuestras manos? Ayer por aquel entonces, hace 7, 8 años. ¿O lo hubieseis imaginado? No. ¿A que no, verdad? No, porque nos juntábamos por entonces, era para echar cuatro ratos de higo a breva y demás, más bien para ir aprendiendo un poquillo. Sí. Tocar, no sé nada. Pero, claro, no sé nada, pero no sé nada. El tocar os va haciendo un poco adictos, ¿no? Vosotros mismos os queréis superando, ir aprendiendo, ¿no? Sí. Sobre la marcha, bueno, lo que tú me decías, Carmen, por ejemplo, ¿no? Que tú te sentaste ante la batería y ya tú misma te pediste, ¿no? Un manual aprender. Para, oye, que sabiendo que te tienes que superar a ti misma cada día, ¿no? Claro. Supongo que es el caso de todo. Es que sí. Contra más aprendes, más te gusta. Y contra más te gusta, más quieres aprender. Y esto es un ciclo vicioso, porque es que nunca terminas de aprender en el estilo de la música, vamos, en el arte de la música. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a ir invitando. Venga, cada uno que se busque un mensaje para decirle a quien nos pueda escuchar, oye, que haga por dónde, no conformarse. Escucharlo ahora mismo aquí en directo con nosotros. Nosotros incluso vamos a colgarlo a través de las redes sociales para difundirlo más si cabe. Oye, pero que busquen y conozcan y escuchen a los Makis. A ver, ¿qué se os ocurre a cada uno de vosotros? Venga, con este trabajo. No sé si es muy exceso, ¿no? Yo diría pues que se acerquen este fin de semana al festival que tenemos, el Botijo del Arroz. Y que eso está abierto para todo el mundo, para todo el mundo, que no se le echa a nadie. No se compra. Este año se le va a cobrar una pequeña entrada, tenemos que decirlo, estamos diciendo. Sí, pero es benéfico. Pero si decimos que es para el beneficio de la Asociación Mágina Animal y para poder proteger a los perros, yo creo que todo el mundo se va a sumar también. ¿No? Sí, que es un euro solamente. Un euro, una entrada simbólica. ¿Qué va? ¿Qué te cortaba, Antonio Luis? Ya se me ha olvidado. que las personas que se quieran acercar al Botijo del Arroz, pues también se vive de otra manera. No es lo mismo escuchar el disco que verla en directo, una vez que has escuchado el disco, porque yo qué sé, ya se escucha de otra manera, se percibe de otra manera. Actor que tenga inquietudes con la música, pues está aquello abierto. La Peñarroa siempre está abierta para toda la gente. Este año también va un muchacho que toca la guitarra y que no tengan reparo en acercarse y en preguntar. He visto yo que este año exactamente, veo que hay hasta rumba, ¿visto, no? Aquí, sí, muchacho, que es rumba, ¿no? Sobre rumba. Todo la gente joven que no tenga reparo en preguntar para ensayar o para iniciarse en algún estilo musical, que allí hay gente y les podamos ayudar y colaborar. Sí, en ese sentido, ya me parece que nos vamos a meter en camisas de camisa. A ver, ¿cómo estáis los grupos musicales de aquí de Jodar? No sé, ¿tenéis esas posibilidades, esas facilidades de tocar, de ensayar o no sé, supongo como todo un poco? Bueno, decirlo, explicarlo. ¿Cómo estáis? Ahora, lo que es la asociación, pues facilidad para poder ensayar si tenemos. Ahora, porque vosotros sois una asociación, estáis Peñarroz y lo derivado, y ahí se puede decir que todos los grupos. Sí, muchos grupos de joda. ¿Eh? Sí, están ahí y cualquier grupo que vaya se puede incorporar. Se puede incorporar cualquier grupo o solitario, como es el caso de este muchacho que toca este año rumba. Ha ido bajando por allí y demás para ensayar. Es de nuestro pueblo, es galduniense, ¿no? Sí. Fernando Collado. Sí. Y que disponéis de esa facilidad, porque yo sé que muchos grupos lo que se quejan es de la complicación del local de ensayo. Es que hemos estado muchos años peleando desde que estábamos en el colegio público Arroquia Martínez, que se lo cedieron a la asociación Partitura. Luego que ellos lo declararon Centro TI, Mil Historias, querían, pues en fin, pues cambiarnos de sitio, nos dejaron el matadero, pero en el matadero no podíamos ensayar porque los vecinos estaban, había que hacer una infraestructura, una obra bastante grande, una inversión muy grande, y finalmente pues acabamos en el local que estamos ahora, en el polideportivo municipal, debajo de las gradas, y como aquello tiene otras características, pues tenemos la posibilidad, hemos hecho obras, hemos insonorizado un poco las paredes y cuatro sillas para poder ir. Y más o menos entonces estáis... Bueno, mal que bien, estamos funcionando. Sí, estamos funcionando. Gracias a que tenemos sitio donde ensayar. Y eso que es sobre todo la primera piedra que se encuentran los grupos para poder tirar para adelante, un sitio donde ensayar. Que en ese sentido, que cualquiera que quiera formar un grupo, que tenga esa inquietud, que oye, que pues compaginarse, ¿no? Y al final es como todo, es la buena intención, la buena disposición. Sí, tenemos un horario de ensayo con nuestros turnos, cada grupo, si hay más grupos, pues ya se va, nos vamos adaptando. Sí. Bueno, pues entonces ya está, ya hemos aprovechado y hablando un poco más de eso. Venga, a ver, Fran, tú por ejemplo, ¿qué le dices a aquellos que nos escuchan ahora mismo acerca de este trabajo, de este CD, bueno, de vuestra música, de lo que quieras decir, de lo que quieras hablar aquí? Bueno, pues yo voy a poner mi caso, yo no me encasillo en escuchar nada más que un estilo de música, sino que yo también, lo mismo estoy en mi casa, me pongo música clásica, que me pongo sevillanas, por ejemplo, y yo en mi casa la verdad que escucho bastante estilo. Y mucha gente, yo veo que a lo mejor se puede encasillar en un estilo en concreto. Yo no le diría eso, sino que hay que estar abierto a todo. Pues nos quedamos también nosotros con ese mensaje. Venga, pues a ver, Carmen o Godoy, cualquiera de los dos, uno u otro. Ya la gente. Bueno, ahora sí, habla tú, porque Carmen, como ha elegido el último tema, pues ella presenta el tema y tú me dices el último que quieras decir, ¿no? Pues eso, decirle a la gente eso, que escuche música, contra más mejor, de la que sea, y que a nosotros, si quieres, nos puede escuchar también en el YouTube, que hemos subido todas las canciones y demás. Sí. Y de los días de ensayo que tenemos, que son los lunes, los miércoles y los viernes de 6 a 8, pues si quieren pasarse por las piscinas, allí estamos y echaremos un ratillo con ellos, perfecto, y nos pueden ver ensayar. Y si quieren echar un rato con nosotros, si alguno se maneja. ¿Cuánta gente sois aproximadamente ahora mismo en la asociación? En la asociación. Aproximadamente, no sé. ¿Cuántos grupos? O no sé cómo lo cuantificáis. Entre socios y grupos, mínimo que estamos unas 40 personas, mínimo. Es que. Sí, de cuánto, pero por ahí, sí, por ahí. Sí, sí, bueno, por ahí, por ahí. Que es un número muy importante, y lo que decíamos antes, si a eso se le suma, pues los otros estilos, los colorocieros, las bandas, porque hay muchísima gente en torno a la música. Sí, sí, sí. Venga, pues Carmen, dinos tú la última palabra y además el último tema, que me decíamos además que es un poco vuestro himno, ¿no? El tema que abre, precisamente el CD, la tierra. Es un poco pues, de todo. Yo qué sé, lo de la tierra, de lo que va es de la tierra en sí, del problema que traemos desde hace muchísimos años, que todavía sigue existiendo, de que la tierra la tienen siempre unos pocos y los obreros siempre están malamente, vamos, que no están, que no tienen para trabajar, no tienen para comer o... lo que se reivindica con esta canción es que la tierra se reparta para todo el mundo, que todo el mundo pueda tener su trabajo, que todo el mundo y sobre pueda todo para tener quien la trabaje. Exacto, la tierra para quien la trabaja, como se suele decir, de siempre. Y claro, evidentemente por eso es un poco vuestro también, vuestro himno, ¿no? Jodar, estamos siempre con la tierra. Sí. El problema de la tierra lo venimos trayendo hace muchísimos años. Muchísimo tiempo, ¿verdad? Pues nada, que lo que decíamos antes, que de verdad, enhorabuena, muchísimas gracias por haber venido aquí y presentarnos, y nosotros pues, y si tenemos también, de vez en cuando, pues incorporaremos vuestros temas, y bueno, además de esta entrevista, la colgaremos, como decíamos antes, en internet, y desearos la mejor de las suertes, y que, bueno, sigáis disfrutando de la música, al final eso, que disfrutáis de la música, porque estamos convencidos que así también habrá muchos amigos y muchas amigas que lo harán, que disfrutarán. Muchísimas gracias a los Maquis, un saludo, enhorabuena por este disco. Vale, gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos quitaron todo nuestro. por ahí donde controla el capital y vigila la Guardia Civil. Nuestras tierras que nos fueron negadas y a nosotros nos explotan allí. Terratenientes con títulos nobiliarios que se llevan la riqueza sin callos en las manos. Condes, duques y marquesas, iros todos a la mierda. Nuestra tierra, pa' poder vivir en ella. De nuestra sudor sale su riqueza, muchos curros, pocas pelas, no cobras extras, te falta pa' comer, te falta pa' beber. Y si no lo tomas, te emigra otra vez. Mierda, democracia es lo que se ve. ¿Dónde quedan mis derechos? Los deberes, ya lo sé. Condes, duques y marquesas, iros todos a la mierda. Solo queremos nuestra tierra. Impotencia, rabia dominan tu mente. Miras al otro lado y ves a ese listillo con cara de inocente flotando a tu gente. ¿Qué va a hacer? Siempre luchar. Unamos nuestras fuerzas contra el puto capital. Que esa tierra de Jaén, que esa tierra hunda un pa. Esa tierra extremeña tampoco es suya. Terrateniente, fuera de aquí. ¿Desde que estás? Me tengo que ir. Terrateniente, vete a la mierda. Pues por ti me voy de mi tierra. Pues por ti me voy de mi tierra. Me voy, me voy, me voy. Radio Joda. Lo que te interesa, Cadena Ser. Botijuela Rock Jodar 2015. Sábado 28 de febrero a las 9 de la noche en la nave de servicios municipales del Polígono Industrial de Jodar. Intervienen Cultura de Bar, Leñomanía, Áspero y el Peine de Esparto, Cataxi, Guerrilla de A8, Hofer, DJ Talen y los Maquis, que presentarán su primer CD, Sin Fronteras. Entrada solidaria, 1 euro, a beneficio del refugio de la Asociación Máquina Animal. Organiza Peña Rock y sus derivados. Colabora y patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar. Radio Joda, lo que te emociona. Cadena Ser.